El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Les recordamos que a partir de ahora finaliza el espacio de protección al adulto. Recordamos a los padres, madres, tutores o encargados escuchar este programa acompañados por niños. Programa de clasificación AA. Apto para todo público, especialmente dirigido a público infantil. ¡Chiquito! ¡Chiquito! ¿Y qué es Quito Chiquito? Bueno, Quito Chiquito es un espacio en el que los niños y las niñas podrán decir lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que les molesta, lo que piensan. ¿Y qué vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar... cuentos, noticias, música, chistes, deportes, cultura, juegos, entrevistas y muchas cosas más. Ya, entonces déjame escuchar. Aquí comienza... ¡Quito Chiquito! Radio Revista Infantil. ¡Bravísimo! Bienvenidos y bienvenidas sean todos los niños y las niñas a este su programa Quito Chiquito. ¡Bravísimo! Les recuerdo que este espacio es cultural, inclusivo y participativo, así que pueden llamarnos y pueden decirnos lo que les gusta, lo que les molesta, lo que piensan. Nosotros transmitimos todos los domingos por Radio Casa de la Cultura 940 AM o nos puedes escuchar por el internet por www.radiocce.com. El día de hoy en nuestro programa número 3, ¡bravísimo!, tenemos noticias positivas, chistes, juegos, música, cuentos y muchísima diversión. ¡Bravísimo! Por favor, un aplauso. El día de hoy también estamos regalando un CD demo de Diego y los Gatos del Callejón con la pregunta del día. La pregunta del día. Si tengo 150 sillas y 150 personas, ¿cuántas sillas me quedan? Las preguntas que yo les hago en el programa son preguntas capciosas. Es un adjetivo que hace referencia a algo que resulta falso o que busca confundir o engañar. La voy a repetir de nuevo. Si tengo 150 sillas y 150 personas, ¿cuántas sillas me quedan? Si tú sabes la respuesta, puedes escribirnos al 0998-667-606. Y puedes llevarte el CD demo de Diego y los Gatos del Callejón. ¡Bravísimo por nuestro auspiciante! Nosotros llegamos gracias a la Casa de la Cultura. ¡Gracias! ¡Oh! También llegamos gracias a Ilaló Records, ¡bravo!, donde grabamos nuestros cuentos y nuestros chistes. También nosotros llegamos gracias a Diego y los Gatos del Callejón, Rock Paraguas. ¡Bravísimo! Y también el día de hoy llegamos gracias a Guagua Raimi, Festival de Música y Artes Libres. ¡Bravísimo! Que ya les vamos a contar también un poco qué es este festival que va a estar en marzo en la montaña del Ilaló. Ahora nos vamos nosotros con música. Lo que vamos a escuchar es de una banda que se llama Sócrates y la canción se llama La Calavera. Sócrates es un proyecto musical que incluye voces de niños del Jardín La Ronda. Música, arreglos, producción por Agustín Belandia. Dirección, producción general por Jardín de Infantes La Ronda. ¡Quito! ¡Chiquito! Radio Revista Infantil. quitochiquito@gmail.com. Búscanos en Facebook como Quito Chiquito Radio. ¡Bravísimo, bravísimo! ¡Qué linda canción! Lo que nosotros escuchamos fue Sócrates, la canción La Calavera, el disco Jardín Infantil La Ronda. ¡Qué bonito tema! Recuerda que si quieres ganarte un CD demo de Diego y los Gatos del Callejón, tienes que responder a la pregunta del día. La pregunta del día. Si tengo 150 sillas y 150 personas, ¿cuántas sillas me quedan? Voy a repetirlo un poquito más lento, ¿ya? Si tengo 150 sillas y 150 personas, ¿cuántas sillas me quedan? ¡Ya! Entonces recuerda que si sabes la respuesta, puedes escribirnos al 0998 667-606. Hoy nosotros llegamos gracias a Guagua Raimi. ¿Qué es el Guagua Raimi? Es un festival de música y artes libres para niñas y niños del Ecuador y del mundo. ¿Qué va a haber en el Guagua Raimi? En el Guagua Raimi van a haber talleres de instrumentos reciclados, talleres de encuadernación, de cocina, percusión corporal, todo esto dirigido para niños. También va a haber un taller con Mama Uma, donde ellos caminarán desde las 8 de la mañana, van a hacer una ruta por el Ilalo y después van a llegar al festival. Todo esto va a ser el 4 de marzo del 2017. Van a haber bandas en vivo. Va a estar en vivo Diego y los Gatos del Callejón. ¡Bravísimo! También en vivo va a estar Banda Tapir. ¡Bravísimo! También va a estar Ricardo Williams. ¡Bravísimo! Y en los espectáculos también tendremos a Mundo Circo. ¡Bravísimo! En la parte teatral estará Otra Historia de Gatos. ¡Bravísimo! Y también tendremos en la parte de la magia y la ilusión a el mago Milton. ¡Bravísimo! Recuerda que si quieres más información del festival, puedes escribir a guaguaraimi.es@gmail.com o también puedes buscar por el internet en guaguaraimi.blogspot.com y ahí puedes averiguar todo y preguntar los precios y dónde va a ser y a qué hora va a ser. Ahora, el segmento tan esperado por los más chiquitos y los más grandes de la casa. El segmento que todos esperaban. El segmento que todos los niños y las niñas querían escuchar. El segmento que padres estaban esperando. El segmento que madres estaban esperando. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías que los koalas pueden vivir toda su vida sin tomar agua? ¡Guau! ¿Sabías qué? El graznido de un pato, cuac, cuac, no hace eco y nadie sabe por qué. ¿Sabías qué? Los elefantes son los únicos animales que no pueden saltar. ¿Sabías qué? Es posible hacer que una vaca suba escaleras, pero no que las baje. ¿Sabías qué? Y ahora voy con unas noticias curiosas y positivas. Un app para reducir el calentamiento global. El app Reforestum permite a los usuarios crear un bosque desde su dispositivo favorito. Un bosque de verdad. El objetivo es recuperar los bosques perdidos del planeta y ayudar a proteger los existentes creando sensibilidad medioambiental. El app de Reforestum mide la huella de carbono de tus actividades diarias y la compara con el carbono que estás capturando a través de los bosques que has creado a través de la plataforma. Sopa espesa me regaló. Me dijo: ya no estás viejita, puedes andar por todos lados. Quiero que me hagas unos mandados, luego te vas a tomar helado. Para la bici, la bici es bicicleta. Ando con mi bici y no camino en chancleta. We'll be right back. bajo por los empedrados todos los domingos. Me la vacilo por toditos los mercados. Ahora chicleo por la parroquia con mi vecina y todas mis primas. Salgo de mi casa, no me hace falta la gasolina. A la bici, la bici, es mi bicicleta. Ando con mi bici y no camino en chancleta. A la bici, la bici, es mi bicicleta. Salgo de mi barrio y me devuelve a su camioneta. Visito amigos, recorro la calle, subo y bajo por los enterados, corro los domingos, me la vacío con todito los pelados. Ahora sí creo por la parroquia, con mi vecina y toda mi prima. Salgo de mi casa, no me hace falta la gasolina. A la bici, en mi bicicleta. Ando con mi bici y no camino en chancleta. Escríbenos a quitochiquito@gmail.com. Búscanos en Facebook como Quito Chiquito Radio. Diego. ¿Qué pasó un día como hoy? Un día como hoy. ¡Bravísimo! Y antes de empezar el segmento, les cuento que lo que escuchamos fue la banda Tapir, que también estará en el festival Guagua Raimi 2017. Un día como hoy, 19 de febrero, es el 50º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 315 días para finalizar el año y 316 en los años bisiestos. Un 19 de febrero, pero en 1881, Kansas se convierte en el primer estado americano que prohíbe la fabricación, venta o transporte de bebidas alcohólicas. En su constitución estatal, con el fin de obtener la abstinencia total o parcial. Esto hace 135 años. Un 19 de febrero, pero del 2016, el patinador Shani Davis se convierte en el primer atleta afroamericano que consigue una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno. Hoy, 19 de febrero del 2017, son votaciones en Ecuador. Los ecuatorianos eligen un presidente y asambleístas. Todo eso un 19 de febrero.

Están dos perros y el uno le maulla al otro. Y el otro dice, ¡ah, para de hablarme en otro idioma! Una mosca le dice a otra, ¡eh, te invito a mi caca! El uno le pregunta al otro, oye, ¿cómo se llama tu perro? Y el otro le dice, wow, ¿y por qué le pusiste ese nombre? No sé, yo le pregunté y así me dijo. Una ratita le dice a la otra, oye ratita, ¿qué haces aquí en esta esquina? Y la otra ratita responde, esperando un ratito. Te recuerdo que estás escuchando Quito Chiquito. ¡Quito Chiquito! Radio Revista Infantil. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Quito Chiquito! Radio Revista Infantil. ¡Regresamos! Nosotros llegamos gracias a Ilalo Records, Guagua Raimi, La Casa de la Cultura y Diego y los Gatos del Callejón. Recuerda que si quieres llevarte el CD demo de Diego y los Gatos del Callejón, tienes que responder a la pregunta del día, que es si tengo 150 sillas y 150 personas, ¿cuántas sillas me quedan? Nosotros, al final del programa, publicaremos a los ganadores. Así que tienes que estar atento a nuestras redes sociales y a los mensajitos también que enviamos. Voy a repetir el número más lento porque mi mamá siempre me dice que digo el número muy rapidísimo y nadie va a poder tener tiempo a anotar. Entonces, el número para que nos escribas es el 0998-667-606. Quito Chiquito presenta un espacio cultural para niños. El Náufrago, presentado por Teatro Patio de Comedias, en el Teatro Patio de Comedias. Los científicos chiflados regresan después de haber naufragado en una isla desierta. Nos cuentan sus aventuras en la isla, repletas de desafíos y peligros, los cuales fueron superados con sus increíbles espectaculares, divertidos y a veces absurdos experimentos. En la isla no solo tuvieron el problema de no encontrar alimento y agua, sino que además conocieron a los indios Guriguri y se enfrentaron al malvado brujo Rufo. El náufrago se explica la forma que fueron capaces de sobrevivir usando sus cerebros, motivando a los niños a acercarse a la ciencia y a descubrir sus utilidades reales en el mundo que nos rodea. Entrada promocional, $6. Esto está todos los sábados y domingos de febrero a las 11:30 en el Teatro Patio de Comedias. También voy a ayudar a promocionar los cursos permanentes de danza folclórica. Esto va a ser en el Centro Integral de Difusión Cultural, Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero del núcleo de Bolívar. Esto es en Sucre, entre Manuela Cañizares y Selva Alegre, Guaranda. De lunes a viernes, desde las 19 horas hasta las 21 horas. Edad, desde los 8 años en adelante. Costo gratuito. Inscripciones en la tesorería de la Casa de la Cultura Núcleo Bolívar. Ahora nosotros nos vamos con Diego y los Gatos del Callejón. Ellos también estarán en el festival Guagua Raimi 2014. La canción que vamos a escuchar se llama Gato Jazz, del disco con el mismo título de la banda, Diego y los Gatos del Callejón. Escuchemos. ¡Quito! ¡Chiquito! Radio Revista Infantil. Todos quieren ser ya Gato Jazz, porque ellos son de los que más saben sincopar. Todos quieren ya tocar el felino jazz, la música suave quedó atrás. Si escucha un buen jazz, no ambiciona uno más, ritmo sabroso. Y a cuadrillas no hay, porque en la actualidad saben hacer ruido sin coordinación. El jazz les debe improvisar y sincopar. Para eso solo sirve ser un gato jazz. Se escucha un trombón o un buen saxofón al improvisar. No hay quien pueda aguantar sin ponerse a bailar o también de verdad. Si no cantas, un rey serás por donde vas. Radio de Vista Infantil. Cuentos, historias y muchas cosas más. El cuento que vamos a escuchar ahora se llama ¡Qué suerte! De la revista L. Alina cree firmemente en la magia y la buena o mala suerte. Aunque su mamá le ha dicho mil veces que esas son tonterías y que las niñas inteligentes no creen en eso. Ella está convencida de que tiene el don de hacer que las cosas ocurran o no, valiéndose de distintos trucos y objetos. Justamente discutían sobre ese tema cuando el reloj marcó las 7 en punto y Alina tuvo que salir disparada para tomar el autobús. Mientras corría, pensaba, ¡que no me atrase, que no me atrase! Estaba segura de que así lograría que el bus fuese detenido por un semáforo o por un policía para que ella no se atrasara. Como su mente estaba ocupada en eso, no se fijó que los cordones de sus zapatos estaban desatados, por lo que ¡pum! Se dio un tremendo tropezón y cayó al suelo. Los millones de cosas que llevaba en su gran mochila se desparramaron por todas partes. Pero Alina se levantó como si nada y empezó a recoger con una increíble habilidad. Entonces llegó el bus y pitó estruendosamente, así como estruendosamente. Entre todas las cosas que recogía del suelo, se coló un objeto especial. Era un corazón dorado, pequeñito y brillante. En el bus, cuando Alina cayó en cuenta de esto, tomó el raro objeto, lo limpió con cuidado y se dio cuenta que podía abrirlo. Dentro había una flor seca, viejita, de un color blanco amarillo. El pito chillón del bus lo anunciaba que había llegado a la escuela. Cerró fuertemente su mano para no dejar caer el corazón y salió corriendo sin parar a toda prisa. Entró a clases a tiempo, cosa rara, porque muchas veces su papá tiene que llevarle debido a que se atrasa del bus y ella le toca entrar al aula cabizbaja con cara de yo no fui. La segunda novedad de ese día especial fue el 20 que sacó en redacción. La tercera, un golazo que metió al mejor arquero de la escuela. Hazaña por la cual fue tratada como heroína. Y la cuarta, que no le mandaron tarea. ¡Qué suerte! En casa le esperaban otras sorpresas. Su mamá había preparado su comida favorita. Todos los platos, desde la sopa hasta el postre, eran deliciosos. Y para redondear, su abuelito José le había dejado $5 de regalo. ¡Qué suertudísima! No tenía dudas, ese pequeño objeto le había traído buena suerte. Por eso, en ningún momento se detuvo a pensar que ese corazón pequeñito pudiera ser de otra persona. No le pasó por la cabeza que alguien pudiera estar triste mientras ella estaba feliz. Eso se le ocurrió recién a las 3 de la mañana, cuando, por primera vez en su vida, se le fue el sueño. Al otro día, al mirarse al espejo, Alina casi se desmaya. ¡Qué cara! ¡Qué pelo! Al otro día, al mirarse al espejo, Alina casi se desmaya. ¡Qué cara! ¡Qué pelo! Creyó que se había transformado en algo raro. Luego, cuando escuchó a su mamá exclamar, ¡Ay, Jesús!, se convenció de que había mutado. ¡Qué mala suerte! La mamá comenzó a hacer todo tipo de preguntas, pero Alina no respondía nada. Prefirió guardar para sí el secreto de que su suerte se había virado. El bus volvió a pitar y Alina salió caminando lentamente. Algo andaba mal. En el recreo se le ocurrió que el corazón debía ser el amuleto de otra persona que, con seguridad, le había hecho un hechizo para que se lo devolviera. ¡Claro! Y debe ser de una bruja como la de los cuentos. ¡Horrible! ¡Narizona! ¡Llena de verrugas! ¡Jorobada! ¡Mala! ¡Malvada! ¡Malísima! Al llegar a casa, pegó un letrero en la caseta del guardia. A la persona que perdió una cosa importante, se le informa que esa cosa está debajo de la resbaladera. No se espera recompensa, pero, por favor, quíteme el hechizo. Atentamente, yo. Más tarde, cuando la mamá de Alina volvió del trabajo, estaba muy contenta. Le dio un chocolate y le anunció que el otro día irían a visitar a los abuelos. ¡Qué raro! Esas eran señales de buena suerte. ¡Qué sospechoso! Sobre su cama, Alina encontró una nota que decía: Gracias, hija. Me has hecho muy feliz al devolverme el dije que me regaló mi abuela cuando cumplí 12 años. Creí que lo había perdido para siempre. Pero, ¿de qué hechizo me hablabas en la carta? Al leer la nota, Alina se puso tan feliz que ni se acordó que había imaginado a su mamá como una bruja, con cara de bruja y genio de bruja. No se acordó de nada. Solo se le ocurrió decir, ¡qué suerte! Cuento obtenido de la página web www.le.com.es. El cuento se llamó ¡Qué suerte! ¡Música para jugar! Lo que me pasa, que se me olvidan los nombres de los muebles de mi casa. Ahora para que no te asombres, yo no sé lo que a mí me pasa, que se me olvidan los nombres, ay, los nombres de los muebles de mi casa. Cuando tomo el desayuno en mi taza color fresa, pasa un gato muy gato por debajo de la... Por poquito casi lo digo, pero en ese momento, amigo, fue como una extraña sorpresa, la palabra se me fue de la cabeza. Si camino mucho rato y me duelen las rodillas, me descanso. descanso en una silla. Por poquito casi lo digo, pero en ese momento, amigos, fue como una extraña sorpresa. La palabra se me fue de la cabeza. Cuando viene de visita la chismosa vieja paca, en mi casa se la invita a sentarse en la buca. Por poquito casi lo digo, pero en ese momento, amigo, fue como una extraña sorpresa. La palabra se me fue de la cabeza. Fue como una extraña sorpresa. La palabra se me fue de la cabeza. Escríbenos a quitochiquito@gmail.com. Búscanos en Facebook como Quito Chiquito Radio. ¡Bravísimo! Lo que escuchamos fue el cuento y también la canción se llamaba Casi lo digo, de Caramelo San. Ahora nosotros estamos llegando al final y vamos a decir la respuesta a la pregunta del día. La pregunta del día era: si tengo 150 sillas y 150 personas, ¿cuántas sillas me quedan? Y la respuesta no es ni uno, ni dos, ni tres. La respuesta para los que querían ganarse el disco y escribieron es... ¡100! Que yo voy flechado para todos lados. ¿Por qué 100? Porque la pregunta era una pregunta capciosa. Entonces dice, si tengo 150 sillas y 150 personas, ¿cuántas sillas me quedan? 100, porque 150 personas. ¡Bravísimo, bravísimo! Recuerda que los ganadores serán anunciados por la red social del Facebook en Quito Chiquito. Y si no tienes Facebook, no te preocupes, nosotros también mandamos el mensajito o por el medio que tú te comunicaste, te escribimos y te decimos, ¡eres el ganador! ¡Felicitaciones! ¡Bravísimo, bravísimo! Nosotros llegamos gracias a la Casa de la Cultura. ¡Bravo! Recuerda que puedes descargarte el app, la aplicación de la Casa de la Cultura, buscando como Radio CCE. También llegamos gracias a Ilalo Records, donde grabamos nuestras canciones y los cuentos. ¡Bravísimo! También llegamos gracias a Diego y los gatos del callejón. ¡Bravo! Y el día de hoy también llegamos gracias al Festival de los Niños y las Niñas Guaguaraimi. ¡Bravísimo! Mi nombre es Diego Aguirre y estoy todos los domingos a la 1 p.m. por Radio Casa de la Cultura, 940 AM, y para todos los niños del mundo, y transmitimos por internet por www.radiocce.com. Recuerda que el próximo domingo estaremos con los invitadísimos especiales de este festival que lo hemos estado anunciando todo el programa, Guagua Raimi. Mi nombre es Diego Aguirre y hasta el próximo domingo. ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao, chao, chao! ¡Chiquito! ¡Chiquito! Radio Revista Infantil. Comunícate con nosotros al 0998-667-606. Escríbenos a quitochiquito@gmail.com. Búscanos en Facebook como Quito Chiquito Radio. ¡Mire! ¡Pale! ¡Camión! ¡Gente, nosotros al 0998-667-606. Escríbenos a quitochiquito@gmail.com. Búscanos en Facebook como Quito Chiquito Radio. ¡Quito Chiquito! Radio Revista Infantil.